Hola, me llamo Juan. Ella, a mi derecha tenemos a Mili y a Fátima Palacio. A mi izquierda tenemos a Nicolás. Y en los controles tenemos a Pilo y el Gonzalo. ¿Y usted cómo se llama? Hola, ¿qué tal, Juanpi? Yo soy Rulo de la Contenta Circo. Un gusto estar acá en la radio. No hay por dónde. ¿No hay por dónde qué? No hay por qué, digo. Ah, bien, bien. Pero te falta presentar a la compañera que está acá a mi derecha. ¿No la vas a presentar? Ah, ella se llama Luzmila Suárez. Bien, gracias por invitarme acá a la radio La Bulla. La verdad que muy contento de estar acá con ustedes hoy. ¿Qué tanto, Catebra? Creo que tienen muchas preguntas para hacerme y eso va a estar bueno, va a ser interesante y me parece que nos va a matar de risa. ¿O no? Están muy serios. Acá tengo a tu compañero que está como muy seria, tu compañero. Sí. Vamos a hacer una pregunta. Hola, ¿cómo estás, Fátima? Bien, ¿y usted? Bien, bien, relajado acá, esperando que me hagas esas preguntas, a ver qué podemos resolver con esas preguntas. ¿Por qué le dicen Rulo? No. ¿Por qué le dicen Rulo? No. Pero bueno, voy a tratar de fruncir un poco para que no suceda. Me dicen Rulo por el hecho de que tengo el pelo largo a veces. Ahora ustedes me pueden ver un poco pelado y con un solo rulo. Pero por lo general cuando era más chico tenía el pelo más largo, una cabellera, abundante cabellera, y por eso me quedó Rulo. Creo que ahora es como mi nombre artístico ya, Rulo. En algún momento era mi apodo, ahora ya es mi nombre artístico. Pausa, Pilo. ¿Dónde se hace las prácticas para el...? No, ¿dónde se hace el Circo Contento? El Circo Contento de este año es la cuarta edición y se va a hacer en el Parque Nativo en Potrero de los Funes. ¿Y dónde se juntan para ensayar todo eso? Y la verdad que como espacio no tenemos un espacio físico donde entrenar y ensayar. Yo, por ejemplo, ahora estoy en el espacio La Tambora, que está acá a la vuelta, a pasitos de la Casa Cultural. Y nada, cada uno se la rebusca como para encontrar un lugar o espacio donde entrenar. No, prácticamente no lo tenemos. Vamos rondando por la ciudad y donde encontramos un espacio para practicar, ahí nos quedamos 2-3 horas y seguimos. ¿Y cuándo se hace el circontento? Y el circontento empieza el jueves 26 en la Plaza Pringles a partir de las 6 de la tarde. Es la primer función, la función de apertura. Y las demás funciones van a ser en el Parque Nativo, viernes, sábado y domingo. Funciones en esos 3 días en la noche, y en el día va a haber todo lo que es talleres por la mañana y por la tarde. Y viernes, sábado y domingo se cierra con una función en nuestra carpa, que va a estar ubicada en el Parque Nativo en Potrero de los Funes. ¿Y quiénes pueden ir al circo? Y como te decía hace un rato, de la forma que nosotros trabajamos, pretendemos de que accedan cualquier tipo de gente. La gente de barrio, la gente del centro, la gente que tiene toda la plata, la gente que vive en Potrero. Es para todo público, para que puedan acceder a esta información casi gratuitamente, por decir de alguna manera. Porque como trabajamos independientemente, Juanpi quiero decir, todo lo que hacemos, todo lo generamos nosotros. Por eso se trabaja a la gorra, porque también esa plata que se junta en la gorra es la que va a mantener el encuentro los 3 días. ¿Y para qué se hace el circontento? Y el circontento se hace para reunir en un solo evento las diferentes ramas del arte, principalmente el circo, porque nosotros trabajamos y vivimos del circo, pero abarca un montón de otras disciplinas como el folclore, la pintura, el canto, el teatro. Y se hace para demostrar el trabajo que genera el circo, para que la gente aprenda a valorar el circo de alguna manera, porque por ahí acá en San Luis, por ejemplo, se da mucho en la calle, entonces el encuentro es una buena manera de que la gente valorice el trabajo que significa el circo. ¿Y el sábado qué va a haber en la placita del Aeroferro? Bueno, y el sábado, como no, el encuentro va a ser en Potrero de los Funes, todos los años el encuentro hace funciones en los barrios. Pero este año, como vamos nos vamos para Potrero, nos queda lejos venir a los barrios de acá de la ciudad. Entonces, el 21 vamos a cumplir con esa parte del encuentro. El 21 de noviembre, el sábado que viene, acá en el frente de la Casa Cultural, vamos a hacer una jornada con talleres a partir de las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde van a ser los talleres, y después de las 6 a las 7 va a ser la función de circo que presenta el encuentro. Por eso venimos al barrio, porque nos parece bueno que ustedes puedan acceder a estas funciones que todos disfrutamos, y de paso también aprender un poco de las disciplinas que nosotros hacemos en estos eventos. ¿Y qué clase de taller va a haber? Y los que vamos a traer nosotros, tal vez se sume uno más, va a ser malabares y acrobacia. Toda acrobacia de piso. Y después, estas mismas personas que den los talleres van a hacer la función, y vamos a tener música en vivo también. Un chico, un guitarrista que es el que maneja la banda del circo, se llama Alejandro Abraham. Y después va a estar Claribel en saxo. Por ahora esos son los músicos que tenemos. Así que los esperamos a todos los radios escuchas, a la gente del Aeroferro, del Jardín Aeropuerto, que se acerquen el sábado, traigan a sus hijos, traigan el pororó, la silla, el juguito, el mate, y compartan con nosotros la tarde. Bueno, muchas gracias por haber venido, y eso fue todo. Bueno, Juan, a vos muchas gracias. Espero que sigan con esto que es tan bonito, que hace rato que no venía acá a la Casa Cultural. Y me parece bueno que tengan este espacio Radio La Bulla, que déjame decirte que también apoya todo lo que es esta hermosa movida del Circontento. Así que los esperamos a todos el sábado 21 a partir de las 3 horas, a partir de las 15 horas. Y después en el encuentro, que empieza el 26 en la Plaza Pringles, y después continúa del 27 al 29 en el Parque Nativo de Potrero de los Funes. Gracias, Juanpi. No, gracias a vos. Un beso, chao. Chao. Hola. Hola, hola. Ahora queda enganchado.